5 metros de altura, a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, y están de fiesta en Acapulco. Este domingo en la Hora Nacional celebremos el 75 aniversario de los clavadistas de la quebrada. En la salud, el cáncer infantil. Vive un amor épico con el libro Mala Suerte en Tijuana. Y en la música, el rock pop del grupo Adela. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Rumbo al Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución. Octubre 1921, Monterrey, Nuevo León, México. Octubre 2009, 88 años de la radio en Latinoamérica. La radio sin límites. 22 de octubre, Radio Diversidad. Que no nos dejan tomar decisiones. Pues hazlo ya. Si ya trabajas, decide en qué Afore estar, porque no todas son iguales. Unas te dan mucho más que otras, y de la decisión que tomes hoy dependerá tu pensión el día de mañana. Hazlo ya, pero hazlo ya. Sartel, 01800-5000-747 y www.consar.gob.mx. Selecciona tu Afore ya. Vivir mejor, Gobierno Federal. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bonjour. Konnichiwa. Conoce. Здравствуйте. Hello. Sawadee. Descubre. Namaskar. Destapa. Здравствуйте. Hello. Sawadee. Sorprende. Namaskar. Imagina. Hello. Sawadee. Sueña. Namaskar. Vive. Explora. El mundo es como un libro. Quienes no viajan, leen solo la primera página. Postales. El mundo más cerca de ti. Muy buenas tardes y bienvenidos a Postales, el programa en el que viajamos a través de la voz de viajeros, estudiantes y gente que es de aquí y de allí. Somos Lara Jiménez y Aida Renales y os recordamos que estamos todos los martes de 3:30 a 4, pero también durante toda la semana en nuestro blog postalesudem.blogspot.com, donde podéis ponernos sugerencias, críticas y lo que queráis. Hoy viajamos hasta Chile, un país de contrastes, tanto geográficos como sociales, y vamos de la mano de Max Alarcón, un joven fotógrafo de 30 años procedente de la capital de Chile, de Santiago. Max es un aventurero nato, amante del mole y del chocolate y de la música en general también. A pesar de que admite ser bastante desordenado, no tolera la irresponsabilidad y odia perder el tiempo durmiendo. Buenas tardes, Max. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer como en todos nuestros programas, pasamos una cápsula informativa para que los oyentes se pongan en contexto y empezamos la entrevista. Dale. Aunque podemos decir que la República de Chile se sitúa al suroeste de América del Sur, él mismo se define como un país continental, pues también tiene territorios en Oceanía y reclama desde hace tiempo la soberanía de una zona de la Antártida de más de 1,000,000 km², conocida como el territorio chileno antártico. Chile limita con 3 países, Perú, Bolivia y Argentina, y se extiende con su característica forma estrecha y larga a lo largo de 4,200 km. Una curiosidad, su ancho máximo no alcanza más de 440 km. El país queda rodeado por el Océano Pacífico a un lado y los Andes al otro. Es esta cordillera la que se extiende como frontera natural entre Chile y Argentina. Como vimos la semana pasada con Argentina, los índices de desarrollo humano, PIB per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida de Chile se encuentran entre los más altos de América Latina. De hecho, Santiago de Chile, su capital, es la tercera ciudad de Latinoamérica con mayor calidad de vida, detrás de Montevideo y Buenos Aires. Bueno, Max, tú vienes de Santiago, vienes de la capital de tu país. ¿Cuál es el aire que se respira en las calles de tu ciudad? Bueno, como en toda ciudad grande, Santiago tiene, como dijeron en la entrada muchos contrastes, hay mucho tipo de gente, mucha diversidad. En la arquitectura también hay como mucho nuevo, también mucho antiguo que se está perdiendo constantemente. O sea, no tenemos eso de cuidar el patrimonio, pero está evolucionando. Es una ciudad que crece, tiene muchas ganas de seguir adelante. Es una ciudad pretenciosa. Bueno, de hecho, no sé si sabías que es la tercera ciudad latinoamericana con mayor calidad de vida. Exacto, sí, y se siente, la verdad es que sí se siente. Vivir allí es como bien cómodo, bien organizado, un poco aburrido, es como... ¿Cómo era allí un día en tu vida? ¿Un día en mi vida? Bueno, mucho trabajo, mucho trabajo. Comenzaba a trabajar a veces a las 7 de la mañana y, bueno, estaba estudiando y trabajando, entonces... Es algo que... Eso se hace mucho allá, trabajar y estudiar. Entonces, empezaba a las 7, trabajaba un par de horas, después me iba a la escuela y de vuelta ya al trabajo al mediodía porque hacía clases de inglés. Después iba a la escuela de nuevo y a la tarde de vuelta a trabajar, ¿cierto? Estrés. Y, hasta ya es 9. Una vida muy de ciudadano. Típico ciudadano de capital, de arriba y abajo. Exactamente, o sea, si pasaba 30 minutos en mi casa al día, como durante el día era mucho y se agradecía, la verdad. Como has dicho, cuando te hemos preguntado por Santiago, nos has dicho contrastes. Chile, de hecho, se define a sí mismo como un país tricontinental, Oceanía, América y la Antártida. ¿Esta diversidad es real? O sea... En todo el país, ¿hasta qué punto puede llegar esta diversidad? O sea, en Chile te puedes encontrar una playa y un Pirineo y... Exacto. Bueno, sí, sí y no. El hecho de que sea tan largo, como dijeron en la entrada, 4.200 kilómetros, eso impide un poco el hecho de que haya mucha migración. Al norte hay desierto, al sur hay glaciares, en el medio hay, no sé, cultivo, ¿cierto? Tierra... Y tenemos semidesiertos, bosques, o sea, en ese sentido, contraste geográfico. Social es más bien que nada económico, porque la parte cultural no se mezcla mucho. La gente es muy de quedarse en su lugar. Sí, hay bastante migración a la capital, como en la mayoría de las capitales, pero la gente es más de quedarse en su lugar natal y moverse poco, la verdad. Pero económicamente sí que hay muchas diferencias, ¿verdad? ¿O...? Pues sí, pero está mejorando la verdad. O sea, hay una clase media bastante extendida. Eso define el desarrollo de un país. Exacto, y otra cosa importante es que la movilidad de clase es bastante común. O sea, es fácil cambiar de clase social. O sea, no es que si naces pobre te mueres pobre. Se puede trabajar el camino adelante. Entonces eso es algo muy importante también. Bueno, Chile es un país latinoamericano moderno. Tiene presidenta, uno de los mayores PIB per cápita, uno de los países latinoamericanos con mayor desarrollo humano. ¿Esto se ve reflejado en el ciudadano chileno? Sí. A ver, es algo raro de responder eso porque sí hemos ido cambiando mucho. La tolerancia ha ido creciendo bastante y eso es algo que marca mucho. También la gente se está preocupando de vivir mejor, está más preocupados del estilo de vida, de la calidad de vida. Siempre guardando las proporciones, vaya. O sea, tampoco la gente en Chile se vuelve loca, o sea, con... gastando. Somos una sociedad, a pesar de moderna, como ustedes dicen, bastante conservadora en muchos sentidos. O sea, tratamos estamos bien limitados, vaya. Y, bueno, estás diciendo que la gente como que se queda un poquito allí en el sitio de donde es, pero supongo que tú has viajado un poco por Chile. ¿Algún enclave que te haya impresionado en concreto? Ah, wow. O sea, hay muchos. La verdad que, como les decía recién, hay desiertos, hay glaciares y he tenido la oportunidad de estar en ambos. No sé, tienen montañas donde puedes ir a hacer snowboard, después a una hora puedes estar surfeando. Enclaves especiales, así como nombres, podría ser el desierto de Atacama, San Pedro de Atacama y alrededores, que es un lugar bastante turístico, muy interesante hay muchas cosas que hacer, puedes ver ruinas, puedes visitar, bueno, un salar. Hay un paso a Bolivia que es en jeep y se hace es un camino que cruza un salar, es increíble. Y al sur está las Torres del Paine, que es un macizo que está en medio de la Patagonia. Y ese tiene un circuito de ciento y tantos kilómetros que tú lo puedes hacer caminando, tiene mucha variedad. Puedes pasar montaña, después estás en un lago y después bosque. Hay un sector de margaritas. Es como 2 o 3 horas caminar en un prado de margaritas. Es bien increíble. La verdad es que Siempre hay. incidiendo en el hecho de del contraste de Chile, ¿no? Exacto. Que puedes encontrarte de todo. Bueno, vamos a ir al corte y seguimos con la entrevista, que nos hemos quedado sin tiempo. Perfecto, eres. Hacemos una breve parada técnica para llenar gasolina y volver con más y mejores temas en tu radio. Radio DEM. Postales. El mundo más cerca de ti. La influenza es una enfermedad contagiosa que puede ser mortal, pero si mantenemos las medidas de prevención, los contagios se pueden evitar. Lávate las manos varias veces al día. Si toses o estornudas, cúbrete con un pañuelo o con el antebrazo a la altura del codo. Limpia los objetos de uso común y no compartas vasos, cubiertos ni alimentos. Si tú o alguien de tu familia presenta los síntomas, acude a un centro de salud. No debemos bajar la guardia. Llama al 01800-123-1010. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Gobierno Federal. Hola, yo me llamo Mafe. 14, ¿y tú? ¡Ay, eres de mi edad! ¡Sí! Sí me gustaría conocerte. ¿Ahorita en el parque? ¿Y sola? Cuando navegues en Internet, no confíes en las personas que conozcas ahí y nunca hagas citas con desconocidos. En Internet debemos cuidarnos solos. Prevención del delito cibernético. Llama a la Secretaría de Seguridad Pública Federal al 1103-6165. Vivir mejor. Gobierno Federal. Retomamos el vuelo para seguir conociendo nuestro pequeño gran mundo. Postales, el mundo más cerca de ti. Buenas tardes, seguimos en Postales con Max, chileno, y vamos a comentar un poquito esta canción, este fragmento de canción que hemos escuchado, canción formal en 7/8 de Gracias, Fulano, Fulano. ¿Y por qué has escogido esta canción? Ah, bueno, tiene mucho que ver con lo que vivo acá con lo que se vive en Chile, porque es una canción que habla sobre la comodidad y sobre lo bien que nos tratan nuestros papás y lo bien que nos tenemos que portar en la sociedad. Y es como, es un poco una parodia hablando de que todo lo, de todas las virtudes, ¿no?, que la gente espera que uno tenga. Y es como, da un tono bastante irónico sobre eso, el portarse bien. El como les decía antes, en Chile estamos bastante como limitados en cuanto a nuestra conducta y es un poco eso. Perfecto. Interesante. Bonita la canción. Bueno, Max, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Queremos saber por qué estás en Monterrey. ¿Qué es lo que te hizo venir de Santiago a Monterrey? Santiago, Monterrey. Bueno, vine primero porque ya había estado acá, había estado en México. Y me encanta México, me encantan muchas cosas de México. La comida, la geografía, la gente, lo amable que es. O sea, hay muchísimas cosas que me atraen mucho de México. Y al final, cumpliendo un sueño que había tenido por mucho tiempo. O sea, desde que había conocido México por unos amigos que tuve, conocí, vaya, valga la redundancia, en Estados Unidos, me hablaban de México, ellos me cayeron muy bien, entonces como que me hice una muy buena imagen de México, vine a ver, me gustó, y después de 3 años y medio volví para quedarme. Perfecto. Bueno, Monterrey es una ciudad especial de México, por decirlo así. Ajá. ¿Cómo la definirías en una palabra? En una palabra, es una ciudad, pues, no sé, pretenciosa. Pretenciosa. Sí. También le has dicho este adjetivo a Santiago. A Santiago, sí. Sí, pero es de otra manera. No, no se parecen mucho, ¿no? No, para nada. No. O sea, Monterrey mira mucho a Estados Unidos. Santiago mira mucho a Buenos Aires, quizás, y a sí mismo también. O sea, como que tiene... ¿A Europa puede ser también o no? Porque la semana pasada estuvo una chica argentina y comentamos el tópico de Argentina es lo más europeo, pero también se dice de Chile. En realidad es Chile y Argentina son países como que miran mucho para Europa. ¿Tú lo ves o es un tópico? Sí, eso yo creo que es más un mito porque, bueno, Chile la verdad no tiene tanto contacto con Europa como lo tiene Argentina. Sí, definitivamente Argentina tiene una tendencia a Europa y mira a Europa, idolatra a Europa. Chile no tiene ese contacto directo, entonces como que en realidad no tanto. Sí lo tiene con Argentina y de repente por ahí viene. Parece como. Sí, viene como, por rebote. Como que los países latinoamericanos así más desarrollados miran más a Europa y México, más centralista, mira, tiene un desarrollo más tipo Estados Unidos, ¿no? Totalmente, sí. O sea, y Monterrey es un claro ejemplo. Porque aparte de Monterrey, supongo que habrás viajado por el país. Sí, bueno, conozco lugares turísticos básicamente, así Playa del Carmen, Cozumel, Mazatlán, el DF y ya, algunos lugares de la frontera y así. Y porque nosotras cuando hicimos nuestro primer viaje y salimos de Monterrey nos sorprendió mucho, o sea, el contraste de Monterrey y el sur de México, lo diferentes que llegan a ser. No sé cómo qué sentimientos tuviste tú. Ah, no, o sea, me encanta porque hay un respeto por la tradición, todavía guardan lenguas, o sea, tienen bastante respeto por y orgullo por ser indígena. Es algo que en Chile se trata de cubrir, o sea, es una vergüenza más que un orgullo, y aquí la verdad es que guardan muy bien la identidad, y eso es algo súper, súper importante. Y tirando un poquito para las cosas malas, ¿qué problemas crees que tiene México? Bueno, ¿qué cosas no te gustan? ¿Alguna cosita mala para no dejarlo tan bien tampoco? No, sí, claro. O sea, en todos lados hay cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, bueno, es la evidente inseguridad que hay. El no poder como confiar realmente en... en la seguridad pública, vaya, o sea, basta con ver las noticias esta mañana que federales contra ejército, o sea, eso la verdad es que es muy difícil de entender. Me ha chocado mucho, se me ha hecho muy, muy complicado y prefiero mantenerme al margen de todo, o sea, es como sí. Prefiero preguntarle a un ciudadano normal cualquier cosa antes que hacerme. Es difícil, ¿no? Asumir que tienes que tener a veces más miedo que el del que protege que del resto, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que para un extranjero es impactante ese hecho. A nosotros también nos sorprendió. Sí, es verdad. O sea, y la diferencia con Chile, por ejemplo, es que allá al primero que acudes es a un policía y a ojos cerrados. O sea, es algo que es cambia mucho de allá hasta acá. Y culturalmente, ¿tú qué crees que podría aportar Chile a México? Podría ser uno y uno. A ver, la primera sería la manera de trabajar. La verdad es que en Chile, como hablábamos recién, es bastante europeo. En ese sentido, las cosas funcionan. Si uno organiza algo con un cierto horario, se cumple en cierta medida, vaya. O sea, no es que seamos ingleses en el tiempo, pero o franceses, sí. Exacto, aunque los ingleses no son tan puntuales. Yo vivía en Inglaterra y no era así. No pero sí, o sea, eso, como un poco el seguir la regla, lo que hablábamos al principio, o sea, estábamos bastante más, cumplimos más, nos sentimos más, sí, culpables de, aquí, de faltar. Aquí quizá es todo como un poco a lo ancho, ¿verdad? O ajá. Como un poco desorganizado y como que siempre corres y... Todo es flexible. Bueno, y eso que México, otra de las cosas que a mí me sorprendió mucho es la cantidad de servicios que tienes a tu disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Exacto. O sea que no es porque no sean trabajadores, sino quizá les falta un poco de organización y de si se queda una hora... Y si tienes que hacer una reunión a una hora, empezar la reunión a la hora que sea. Pero uno llega tarde, otro llega no sé qué, otro comenta que sí. Y empiezan tarde. Y bueno, en Francia, que trabajan 7 horas diarias, tienen más producción que en México, ¿no? Que trabajan, ajá, y no tienen apenas vacaciones ni nada. Exacto. Pero hay una cosa importante ahí, que aquí la gente está mucho más relajada que en Francia. Y eso se refleja, eso. Entonces sí, eso es como... Gente. Quizá ahora a nosotros nos cuesta un poco adaptarnos, pero exacto, en realidad la gente de aquí sí que... Entonces al final, ¿quién dice cuál es el cuál es el bueno y cuál es el malo? Es difícil calibrar un poco, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que hacer una conversación entre unos y otros. Unos tan trabajadores y otros muy trabajadores, pero quizá un poco desorganizados y llegar a un punto medio, ¿no? Porque ajá, también... El tener un Oxxo las 24 horas del día abierto significa que hay gente trabajando a todas horas, ¿no? Exacto. Y eso sería un punto importante. Y Max, ¿qué es lo que más extrañas de los chilenos? ¿De los chilenos de los chilenos, Chile? De Chile, de tu país, de tu patria, de tus raíces. Bueno, de los chilenos no mucho, la verdad. Estoy muy a gusto acá. ¿Cómo son los chilenos? Bastante fríos, bastante fríos, bastante pesimistas. Debo reconocer que ha sido algo que me ha costado mucho quitarme. Y es también una de las razones porque viajo, porque me gusta sacarme esas malas costumbres, ¿cierto? Y como que vivir de una manera más placentera para mí mismo. Y sí, bueno, eso, o sea... En Chile son bastante pesimistas, pero cosas que extraño, bueno, además de mi familia y las cosas obvias, mucha de comida, es la oportunidad de poder viajar por el país tranquilo, o sea, el andar tranquilo por las calles, poder confiar, que es importante. Sí, volvemos al mismo tema, pues. Y sí, o sea... Sí, sí, sí, el sentirte tranquilo, es que no tiene otra definición, ¿no? Exacto, sí, y esas son como las cosas que más... extraño, es el poder estar a gusto caminando y saber que no va a pasar nada en la esquina. Max, tú eres fotógrafo, ¿nos podrías dar una foto de México? ¿Una foto de México? Ah, sí, ahora aquí, descríbenosla. Con colores, iluminación y todo. Con colores, wow. Bueno, por mi experiencia quizás, porque no he visto todo México, no he estado en Oaxaca, no he estado al sur. Pero yo lo pintaría bastante con muchos tonos de cafés, muchos cafés, distintos tonos. También pondría agua por todos lados, o sea, celestes, azules, por el cielo también. Pondría verde, obvio, o sea, en México el verde es como... Uno piensa en México y piensa en verde. Pondría gente sonriendo, definitivamente, gente relajada, gente mirándome y escuchándome. Pondría... Yo le pondría un chile por ahí. ¿Un chile? Pues sí. Le engancharía un chile, ¿no? Sí, no, pero eso ya sería un poquito cliché, ¿no? Sí. No, sí, sí, estoy tratando de sacarlo como del sí, prototipo. Sería el tópico, pero ajá, igualmente le pondría el chile, porque el chile... Exacto, bueno, sí, es verdad. O algo que represente lo picante, ¿cierto? Al final es una tierra picante por... Sí, por la... Sí. Es tanto picante en sabores como en carácter, en todo, ¿no? Ajá. Sí, pero me ha gustado lo de la gente sonriendo. Sí, sí, sí, definitivamente. Sí, eso también, también lo pondría yo, la gente sonriendo. Sí. Bueno, Max, muchas gracias por la entrevista. Vamos a pasar ahora a la tercera etapa, que no sé si sabrás que a todos nuestros entrevistados les hacemos un pequeño cuestionario de qué es lo que conocen de México. Uf, no estudié. No estudiaste, pero sabemos que eres un chico inteligente y que lo pasarás bien. Son facilitas. A ver. A ver, ¿empiezo yo? Empiezo. ¿Qué civilización prehispánica desparró su grandeza en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán? Mayas. Muy bien, perfecto. No has necesitado ni opciones, ¿eh? Vamos a... Ay, era con opciones, pero las opciones. Más puntos. ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, segunda pregunta. Fecha que marca oficialmente el fin de la Guerra de Independencia de México tras 11 años de lucha. 1910. Ah, de Independencia, 1810. El 16. Te repito la pregunta porque... Sí, a ver, está... Fecha que marca oficialmente el fin de la Guerra de Independencia de México tras 11 años de lucha. Ah. Has dicho el inicio. Ah, te muy bien. Entonces, 1810 más 11. 1821. Muy bien. Perfecto. Excelente. Pues ya vamos a por la última pregunta. ¿Qué equipo mexicano ganó la Copa Sudamericana en 2006 derrotando al Colo Colo de Chile en su propio terreno? Uy. ¿No te... Esta pregunta gusta el fútbol? Era especial. Soy pésimo al fútbol. Así creo que... Era pregunta México-Chile para poner un poquito de tensión. Te vamos a dar las opciones. Ya, sí, porfa. Y a ver si por casualidad. ¿Guadalajara, Cruz Azul o Pachuca? Pachuca. Enhorabuena, Max. Creo que eres nuestro primer invitado que ha acertado todas las preguntas al completo. En serio, gracias. Sí. ¿Qué gané? Ganaste nuestras felicidades. Y poco más podemos ofrecerte. Bueno. Luego lo hablamos. A ver, pues... Bueno, Max, se nos acabó el tiempo ya. Ha sido una entrevista muy, muy interesante. Muchas gracias por venir a nuestro programa. No, gracias por la invitación. Y a ustedes, pues, gracias por escucharnos. Ya saben que somos Lara Jiménez y Aida Renales y les esperamos la semana que viene con un nuevo viaje. Pero antes de acabar, os pondremos una canción, una segunda canción que nos ha ofrecido Max. La Rosa de los Vientos de... Maquisa. De Maquisa. Que, bueno, ¿quieres hacer alguna puntualización? Bueno, habla sobre viajeros, sobre el haber nacido en un lugar que no pertenece, como la confusión de identidad y de nacionalidad. Bueno, eso. Pues creo que el mejor tema. Imposible el tema. Bueno, pues gracias, nos vemos Max. La semana que viene. Y hasta la semana que viene. Gracias. Muy bien, Max, tío.